Luca Prodan, nacido en Italia el 17 de mayo de 1953, se radicó en Argentina en los años 80 por problemas con el abuso de la droga. En primera instancia, vivió en los alrededores de la ciudad de Nonó, Córdoba, donde formó la banda de post-rock y reggae llamada Sumo. A lo largo de los años, se convirtió en una de las bandas más influyentes del rock argentino y latinoamericano. En 1988, la banda se disolvió a causa de la muerte de Luca. Con 34 años y una cirrosis irreversible causada por el alcoholismo, fue encontrado muerto en su casa el 22 de diciembre de 1987 a raíz de un paro cardíaco. La muerte de Luca inició el fin del rock nacional post-Malvinas de la década de los 80. Todavía se pueden encontrar en las paredes de Buenos Aires pintadas que aclaman Luca Not Dead. La banda fue integrada por Luca Prodan en la voz, Germán da Fiuccio y Ricardo Mollo en las guitarras, Diego Arnedo en el bajo, Roberto Pettinato en el saxo y Alberto Trogli en la batería.